Mente Ñusata. Se escucha en La Paz y El Alto a través de Huayna Tambo 101.7 FM y en Tarija a través de Yemba Tirenda 100.7 FM. Huayna Tambo, la red de la diversidad. Kendall Mass es para nosotros el prototipo más genuino de toda la historia del doom metal. Nadie como este grupo sueco construye unos sonidos tan puros y centrados en el estilo. Y lo consiguieron a la primera con Epicus Dumicus Metallicus en el año 1986. Lo ratificaron con Nightfall. Y posteriormente con Tales of Creation. El año 2007, tras haber dejado de forma definitiva su conflictiva etapa con Messiah Malcolm, editaron King of the Grey Islands, un álbum brillante donde ratifican la solidez de sus esquemas y presentaban a su nuevo vocalista, Robert Lowe, procedente de la banda, no menos importante, Solitude Auternus. El pasado año lanzaron el EP Lucifer Rising, con algunos clásicos en directo, un par de temas en estudio y una nueva versión de su hit Demon's Gate. Un exquisito aperitivo en espera del plato fuerte, que ahora nos sirven con todos los ingredientes que conforman su sello característico. The gods will mourn me and cry. Deep Magic Doom una vez más confirma quiénes son los maestros del género, con una capacidad de revitalización envidiable, manteniendo intactas sus reconocidas raíces. Para definir su contenido, no hay que recurrir a sesudos argumentos, porque sus perfiles son tan obvios que abruman. Estamos ante otro puñado de graníticas canciones de sobrecogedora cadencia, donde los aplastantes y metálicos riffs marcan las directrices a seguir dentro de unos parámetros en los que todos los implicados exhiben unas solventes cualidades, implacables y en mejor forma que nunca. Siempre lo dijimos, lo decimos ahora y lo seguiremos afirmando. Kendall Mass es una de las pocas bandas que nunca nos defraudaron. La banda Kendall Mass. El disco Dead Magic Doom. La canción Dead Angel. We'll be right back. Santa. Cuando hablamos de bandas como Necrophagist o Pestilence, pensamos en death metal técnico. Uno va al lado más progresivo y el otro al más brutal. Ahora, ¿qué pasa si combinamos los dos juntos? ¿Y por qué no agregarle algo de Death y Cynic en el asunto, mezclarlo y ver qué se saca? Bueno, el resultado es Obscura, que nos presenta su nueva producción musical llamado Cosmogenesis. El grupo está liderado por Stefan Kummermer, quien inició el proyecto el año 2002. La banda está conformada por dos exmiembros de Necrophagist, Christian Munzer en las guitarras y Han Grossman en la batería. Además, el bajista también era un miembro de Pestilence en la época de Spheres, y es Jordan Trisaline. Esto es prácticamente una super banda, si lo quieres considerar así. Para ser más preciso en su sonido, piénsenlo de la siguiente manera. Imagínense la velocidad de los Necrophagist junto con la precisión de Death y la rareza progresiva y jazzística de Cynic y Pestilence. Pero no crean que es una copia de esos grupos, para nada. Son un grupo que le da otro significado al death metal técnico. Tienen mucho dinamismo en la combinación de los tiempos, potentes blast beats, instrumentos espaciales, voces guturales, tapping de bajo muy a lo jazz, en fin, es una hecatombe. Todo es muy consistente, a pesar de que son muchos elementos a la misma vez. Y eso demuestra un alto nivel musical por parte de los integrantes. Creo que muchos seguidores del Technical Progressive Death Metal van a estar extremadamente contentos con este trabajo. Definitivamente tiene que estar en la lista de los mejores discos del 2009. Y va a costar mucho que otra banda les quite ese mérito, que bien merecido se lo tienen. La banda Obscura. El disco Cosmogenesis. La canción The Anticosmic Overlord. Let your sea proceed to love. Sarta. Hecho por gente que vive en permanente estado musical. Pestilence es una banda de death metal fundada en 1986. Después incorporarían más elementos de jazz fusión a su música. Lanzaron 4 álbumes antes de separarse en 1994 y volver a reunirse el pasado año. Y desde Menteñusata les presentamos el nuevo disco de estos maestros del death metal holandés, después de 15 años de silencio. La banda Pestilence. El disco Resurrection Macabre. La canción Devouring Frenzy. Los chilenos Criminal, que se formaron a principios de los 90 y que durante el pasado año y durante varios meses telonearon a Megadeth, ya tienen en las tiendas su nuevo y feroz disco. Este nuevo trabajo, que lleva por título White Hell, fue publicado el 27 de enero pasado con un bonus DVD. La banda, afincada en Inglaterra, ha contado con el tatuador Frank Muñoz para diseñar la portada de su nuevo disco de estudio. El líder de la banda, Anton Reisinger, comenta en su MySpace que este es el disco más variado del grupo hasta el momento. La banda Criminal. El disco White Hell. La canción 21 Century Paranoia.